Marlene, bueno, en principio me gustaría arrancar esta nota con una reflexión, ¿no? Acerca de este día, cómo estamos hoy aquí en la Argentina. Tenemos una ley de avanzada muy importante, ¿no? En materia de derechos, sancionada recientemente. Así que arranquemos por ahí con una reflexión. Mira, yo creo que esto tiene que hacer que el movimiento travesti y trans no binario se manifieste vivo y con esperanza, porque no solo son cuestiones que están pasando en nuestro contexto, en nuestro país, sino que tienen que impactar en la región, que es de mucho odio, mucha discriminación, y entonces tenemos que irradiar todas estas conquistas. ¿Cuáles son esas luchas con las que llega el movimiento a este nuevo día? Hoy mismo tenemos, ustedes saben, internacionalmente es la Marcha del Orgullo, pero aquí, porque como era tan frío y había tantas personas viviendo con VIH en otros tiempos, en los 90, la cambiamos para noviembre. Pero la comunidad travesti trans la resignificó para en memoria con marchas y actividades en contra de los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Así que hoy, por ejemplo, vamos a estar a las 16 en el Congreso ahí homenajeando a nuestras muertas, a nuestras ancestras y siguiendo seguir exigiendo la aparición de vida con Tehuen y basta de travesticidios y transhomicidios. ¿Y qué opinión tenés en torno a esta ley de cupo laboral trans? Decíamos, bueno, es una ley de avanzada, ¿no? Pero ¿lo consideran como suficiente? ¿Qué más falta? Sé que también desde el movimiento en relación a lo que es el cupo laboral trans vienen pidiendo por una ley que sea un poco más integral, ¿no? Pero bueno, algunas reflexiones también en torno a esto. No, sí, esta ley nos parecía que debía ser así, una ley específica en el ámbito de la empleabilidad y el trabajo, donde el Estado se haga responsable, donde esta sociedad se haga responsable, porque previamente teníamos el decreto presidencial, pero esto no tiene las cosas en el aire. Es decir, si había en otra gestión, se la podía sacar o dejarla sin efecto a un decreto. Nosotros necesitábamos una ley. Y esta ley, además, amplía no solo la responsabilidad al Estado-Nación, sino a las empresas privadas. Aquellas empresas que trabajan con el Estado tendrán que tener un cupo trans y hay beneficios impositivos del Estado para fomentar que la empresa tome como una responsabilidad social también la cuestión de incluir a personas de la comunidad travesti y trans. Pero también tendrá que ver con que todo esto sea un gran diálogo social donde el sector de activismo y de militancia podamos estar observando que esto se implemente, se lleve a cabo. Hay otras leyes de inclusión, no sé, personas con discapacidad, y no se cumplen. O sea, esto tiene que cumplirse. Y por un lado, y por otro lado, pensarnos también cuál es la responsabilidad de cada quien como consumidor, consumidora, de aquellas empresas que consumen, cómo exigimos que nos orientemos hacia allá, que ordenemos hacia dónde queremos caminar, cuál es el sentido que le queremos dar a nuestra sociedad, cuáles son los discursos que las empresas sostienen con la publicidad, con los programas de televisión de comunicación social que sostienen o no, con estar mirando a la sociedad también, ¿no? De pensarnos juntos, ¿no? Ahí, no sé, toda la Patagonia está parada contra la mega minería y el resto del país, si las redes no informan, los medios no nos están informando, no responsablemente al menos. Todo esto es un entramado Y quizás como la ley de cupo laboral travesti trans es una cosa tan pequeña, una comunidad tan pequeña, pueda servir como ejercicio pedagógico para que entendamos eso, que somos todas diferentes partes en lucha de un objetivo en común, que es que la comunidad travesti trans deje de estar en exclusión absoluta de todos los institutos del Estado, ¿no? Pero básicamente de la educación y la empleabilidad y el trabajo. ¿Y cómo estamos hoy a nivel Argentina? Vos recién mencionabas, bueno, para que terminemos, ¿no?, con todo esto estos discursos de odio que hay en los países, que hay aquí en nuestra región. Bueno, Argentina, ¿cómo la ves vos, no?, en esto de los discursos de odio contra toda la comunidad. ¿Has sentido que hay evolución, que hay progreso en torno a las miradas? ¿O cómo lo ves, no?, también vos desde tu lugar. Si te subís al satélite de Google Maps, quizás se acerca a una zona amarilla, no tan roja. En la región la violencia es muchísima y la verdad que Argentina dentro de la región está dentro de, seguimos teniendo en la pandemia con confinamiento, entonces ellos siguen sucediendo los travesticidios, los homicidios, las violencias policiales, la violencia dentro de los institutos carcelarios, y en las familias. Hay niños, niñas, jóvenes que se han tenido que ver en encierro, en cuarentena con la familia y han sufrido mucha más violencia porque no tienen a dónde escapar. Entonces, no sucede, pero si lo comparamos con con los altos niveles de violencia para nuestra comunidad en el resto del continente, bueno, no somos el lugar más rojo. Por eso creo que es tan importante todo lo que sucede en Argentina, porque tiene que irradiarse, tiene que enviar un mensaje hacia las cosas de la región, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está haciendo mucho en ese sentido, pero también para que les ayude a las personas en otros puntos, que no bajen los brazos, que tengan esperanza, que hay que seguir luchando y en todo caso que pueden huir, que pueden que en Argentina es diferente y que les podemos alojar. Y por último, bueno, entonces recordarnos las acciones que van a hacer hoy. Tengo entendido que van a estar ahí frente al Congreso, ¿verdad? Frente al Congreso, una jornada para celebrar a nuestras muertas, nuestras ancestras y pedir basta de travesticidios, transfemicidios, transhomicidios, la aparición con vida de Tehuel y seguir luchando y festejarnos este logro de siete en el Congreso, la ley, pero con vistas a que la situación es compleja, es contradictoria, son muchas las sensaciones que nos unen, pero no dejar de tener confianza en que la estrategia es hacer comunidad.